Venezuela y su red de bibliotecas presenta Biblioteca Viva, el espacio radiofónico del libro y la lectura. Biblioteca Viva, espacio radial de la lectura. Saludamos a todas las usuarias y usuarios que están conectados a la señal de Alba Ciudad, la cual se transmite por la emisora 96.3 FM. Le damos la más cordial bienvenida a su espacio radial de la lectura Biblioteca Viva, programa del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Biblioteca, el cual llega a ustedes gracias a María Gabriela Rodríguez en la coordinación de la emisora, Marta Rondón en la producción de Alba Ciudad y Brian Noguera en los controles. En la producción general del mismo, Fabiola Cecín y Oscar Castro, con la participación de Reni Marrero y Yufani Toledo. En la conducción, Fabiola Cecín y quien les habla, Laura Ascensión. Le recordamos a nuestros usuarios y usuarias que pueden interactuar con nosotros a través de las redes sociales. En Twitter, arroba Biblionacional. Por Facebook, Biblioteca Nacional de Venezuela, BND. Por Instagram, arroba Biblionacional. Los teléfonos de cabina, 0212-562-7949 y 562-3953. Recordemos a nuestros usuarios y usuarias que se encuentran activas la mensajería de texto por los números 0426-516-5468. Hoy en Biblioteca Viva recordaremos a un escritor venezolano galardonado. Me está haciendo seña mi productora que vamos a disfrutar a continuación del noticiero semanal de Biblioteca Viva. Biblioteca Viva, espacio radiofónico del libro y la lectura, informa. El escritor Francisco Maciani sostuvo un conversatorio en la Biblioteca Nacional. El escritor venezolano ofreció una charla que tuvo lugar en la Sala Hugo Chávez del Instituto Autónomo, Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas, en el marco de la exposición 50 años editando continentes. En honor al medio siglo de Monte Ávila Editores, donde sus lectores disfrutaron de la narración de sus vivencias y anécdotas a lo largo de sus 74 años de vida. Los carteles, además de ser un objeto estético, son un documento de diseño rico en información e historia. En el marco de la celebración de los 40 aniversarios de la creación del Archivo Audiovisual de Venezuela, dirección adscrita a la Biblioteca Nacional, se dio apertura a la muestra de obras planas, una mirada al cartel en Venezuela. La actividad tuvo lugar en los espacios del AP3 del Cuerpo de los Servicios. Biblioteca Nacional conmemoró el Día Mundial del Medio Ambiente. En el marco de la celebración de esta fecha, la Sala de Publicaciones Oficiales ofreció una muestra hemerográfica y bibliográficas inmersas de contenido histórico y formativo, donde se dio a conocer la resolución del 15 de diciembre de 1972 que establece el 5 de junio Día Mundial del Medio Ambiente. Biblioteca Viva te invita a formar parte de las actividades permanentes que ofrece la Biblioteca Pública Central Simón Rodríguez. Disfruta todos los martes desde las 10 de la mañana sus tertulias poéticas y cada viernes desde las 2 de la tarde su ciclo de cine juvenil. ¡No te lo pierdas! Para mayor información sobre nuestras bibliotecas públicas, dirígete a nuestro portal web www.gob.be o síguenos en nuestras redes sociales. Somos Biblioteca Nacional, memoria viva y patrimonio documental que se lee junto al pueblo. Hasta aquí nuestro resumen informativo. En la producción, Soraya Tobar y César Tobar. En la narración tuvimos el placer de hablar para ustedes Fabiola Cecín y Oscar Castro. Hasta la próxima. Continuamos con Biblioteca Viva. Recordaremos el día de hoy a un escritor venezolano merecedor de todos los galardones que obtuvo. Nos referimos a Salvador Garmendia, nacido en Barquisimeto el 11 de junio del año 1928. Parte del mundo terrenal el 13 de mayo del año 2001. Asimismo, fue narrador, cronista, guionista de radio y televisión. Estuvo casado dos veces con Amanda Collazos y Elisa Maggi. En 1934 comienza sus primeros estudios en una escuela dirigida por las hermanas García Sorondo. Por razones económicas no pudo continuar sus estudios y se vio la obligación de aprender de manera autodidacta. Ah, esto mismo contribuyó la tuberculosis que contrajo en el año 1940, lo que lo obligó a permanecer en cama por 3 años. Durante ese tiempo, Salvador se dedicó a la lectura y así comenzó su sólida base literaria. En 1946 publica su primera novela, El Parque, editada por Casta Riera. A su vez, en esta misma fecha, escribe el prólogo de Cantos Iniciales, primer libro de poemas de su amigo Rafael Cadenas. A la edad de 20 años, se une al Partido Comunista de Venezuela y publica la revista Tiempo Literario en su ciudad natal, junto a Alberto Anzola, Elio Mujica, Carmen Lucía y Tamayo de Sequera, e Isabel Sequera Tamayo. Sus inicios como escritor se plasman igualmente en periódicos locales y el diario El Nacional. Para el año 1948 toma por residencia la ciudad de Caracas. Bien, los invitamos a disfrutar hasta ahora el siguiente tema musical y luego compartiremos con ustedes algunas reseñas literarias de las obras más destacadas de Salvador Garmendia, que forman parte de la colección ¿De dónde? De la Biblioteca Nacional. Así que suena Tierra, la agrupación Cacao Express. Thank you. Ciencias Literarias. Nos encontramos en compañía de Soraya Tobar, quien fue la responsable de investigar a profundidad algunas de las obras que enriquecen nuestra Biblioteca Nacional de Salvador Garmendia. Muchísimas bien, gracias. Bien, antes de darle la bienvenida a nuestra compañera Soraya Tobar, hacemos extensiva la invitación para la exposición permanente que ofrece la División de Libros Raros y Manuscritos con el objetivo de rendir homenaje al natalicio de Salvador Garmendia. En ella se exhiben manuscritos originales del escritor, como también material antiguo resguardado en nuestra institución. Bienvenida, Soraya. Sí, bueno, buenas tardes, querida Laura, querida Fabiola. Sí, ciertamente, pues nosotros aquí, Biblioteca Nacional, en sus salas, tenemos realmente colecciones de este escritor y tenemos esa exposición permanente de la cual acaba de nombrar nuestra compañera Laura para nuestras queridas usuarias y usuarios aquí en el Foro Libertador, específicamente en la sala de libros manos, de libros raros y manuscritos. Tenemos constantemente ese tipo de exposición. Y ciertamente, pues dentro de nuestras colecciones tenemos ahí algo bien nutrido para todos aquellos que quieran hacer algún tipo de estudio específicamente de muchísimos escritores, ¿no? Nacionales e internacionales, pero en este caso en esta ocasión es tocó a Salvador Garmendia. Dentro del material que tenemos el día de hoy con nosotros, tenemos estos temas, si quieres los compartes, Soraya, porque sí, bueno, nosotros hicimos una selección, ciertamente gracias a la participación de nuestra compañera, la directora de la dirección de la colección bibliográfica, Herenia Costa, a la cual le hacemos llegar nuestro agradecimiento, pues, por esa selección. Y dentro de este escritor, pues, se destacan estos libros, ¿no? Tenemos, por ejemplo, Memoria de Altagracia, que es de 1974. Es un libro que tenemos allí en biblioteca que usted cualquier usuario puede llegar a nuestra sala y hacer un arqueo de este escritor y puede ver cómo este libro está realmente bien recomendado. Y mucha gente dice que, bueno, que habla sobre la felicidad de las memorias de Altagracia, no es tan solo en pericia narrativa, sino que tiene muchos elementos este escritor, ¿no? Ahí tienes también una que dice Los Pequeños Seres, Los de 1959. Ese es correcto, de 1959. Es otro libro que tenemos allí, por supuesto que son editoriales bien específicas que tenemos nosotros en Biblioteca Nacional. Los Pequeños Seres, para agregar un poco más, es la primera novela del escritor barquisimetano Salvador Garmendia. Esta obra prefigura la habilidad del autor en la experimentación verbal y el juego con el lenguaje. Además, ofrece una dura crítica a la vida moderna. El protagonista de este relato es Mateo Martán. Encarna al sujeto enajenado por su entorno y el vertiginoso día a día. El último recurso de Martán para huir de este suplicio es emprender un viaje introspectivo, en donde la mezcla del soliloquio y los recuerdos lo convierten en la fórmula perfecta para evadir la realidad. Así que invitamos a leer de Salvador Garmendia, Los Pequeños Seres. Vamos a compartir con ustedes otra reseñita. Aquí tenemos otro, La Mala Vida, 1968. Este trata o data durante los años 60. Garmendia participó en un grupo de subversión política y de vanguardia artística conocido como el Techo de la Ballena. El techo, famosísimo Techo de la Ballena, donde la poesía era, bueno, uno de los en elementos. En su auge, así es. No solamente en el país, sino en el mundo. En el mundo. Había un movimiento. En el año 1968 realiza una exploración narrativa con La Mala Vida, la cual fue concebida casi cinematográficamente y donde la anécdota imposible se cruza con la reflexión. ¿Cuál otro tenemos por ahí? Correcto. Bueno, tenemos también El Inquieto Anacobero y Otros Relatos. No lo había visto. Ese es otro de los seleccionados. Uh-huh. Es de 1976. Y bueno, ahí el lector encuentra cantidades de relatos de gran repercusión social. Estamos oyendo que desde el principio dijimos que Garmendia es del PCB, ves como Laura lo acaba de resaltar con la cuestión de su participación política. Y bueno, y aquí tenemos este libro que también está bien básico con respecto a eso, bien hermoso. Así es, Memorias de Altagracia. Ya, Fabio. Memorias de Altagracia, ahorita lo conversamos. Tenemos El Único Lugar cuentos en donde se encuentra Galileo en su reino de ilustraciones Víctor Hugo Irrazábal y Marvic Ruiz, que ese también lo podemos encontrar en la sala de colecciones. En la sala de colecciones, ese es Galileo de su reino, es de 1993, es correcto. Bueno, nosotros ciertamente la idea pues hacer este resumen de nuestro escritor Carmendia, que está de cumpleaños. Cumplió ayer. El día de ayer. Y nosotros como Biblioteca Nacional pues hacemos ese llamado, y esa es mi intervención aquí en esta parte del programa, que todas esas obras pueden ser consultadas en la colección bibliográfica contemporánea, la sala de libros raros, hay folletos, todo eso en Biblioteca Nacional. A leer. Está esa sala de libros raros en la cual tenemos una muy... Y manuscritos originales que los podemos palpar, los podemos ver. Así que la tarea es venir y formar parte de esta hermosa aventura que invita a la Biblioteca Nacional. Sí, bueno, no quiero irme sin hacerles el llamado nuevamente para que se acerquen a ese espacio donde está Puño y Letra, donde se encuentra esa exposición en homenaje a Salvador Garmendia, donde, bueno, esa es en conmemoración a esos 90 años de su nacimiento. Y antes de irnos, tenemos que agradecer también a nuestra compañera Erenia Acosta, directora de la colección bibliográfica, que gustosamente, como siempre, muy amablemente nos facilitó toda esta información. Y hay muchísima información más por descubrir, pero esa tarea es de ustedes. A continuación nos vamos con musiquita. Nos vamos con No Nacimos para Santos. Se refleja cuando padre.

emisor radial Biblioteca Viva. Y sin más preámbulos, 1, 2, 3, cuéntamelo otra vez, de Reni Marrero. Sorpréndenos. No es el ABC, pero aquí, entre cuentos y aventuras, puedes divertirte y aprender. Con 1, 2, 3, cuéntamelo otra vez. Hola, hola, bienvenidos una vez más a 1, 2, 3, cuéntamelo otra vez, tu segmento radial de literatura infantil. Hoy queremos compartir con todos nuestros amiguitos la magia de un divertido cuento que nos habla sobre la importancia de respetar a la madre naturaleza y vivir en equilibrio con todas las formas de vida que nos rodean. Se trata de La Montaña del Diablo, un bonito relato, autoría del poeta y escritor Decebal Radulescu, que cuenta las aventuras de Sabaí, un indiecito cuiva, travieso y muy curioso, que un día se perdió en una misteriosa montaña. Pero antes, vamos a oír un tema musical que nos adentrará en el espíritu de esta narración. Escuchemos en la voz de Néstor Sabarce, el pájaro chogüí. Pasito a pasito se le fue acercando. ¡Ja! Pero el animalito, que no era bobo, se dio cuenta y ahí mismo amigo. Así gritó Sabaí, y sin pensarlo dos veces se internó a la carrera en la espesura del monte, siguiéndolo. Pero el conejito corría y corría, y tras él iba el niño, hasta que el cansancio le ganó. Cónchale, vale, no es fácil agarrar un conejo en el monte. Y justo en ese momento apareció el animalito, y nuestro indiecito se olvidó de su fatiga y cansancio, y empezó a seguirlo otra vez, sin darse cuenta que cada vez se internaba más y más en las espesuras de aquella misteriosa montaña. Párate, vale, conejito, tú no sabes que todos los animales somos hermanos. Yo quiero llevarte a mi casa y para que no te coma la piel. Y en eso pasaron largo rato. Cada vez que el pequeño se sentaba a descansar, aparecía otra vez el orejudo animalito. Y dale que dale a jugar al escondite. Solo entonces Sabaí cayó en cuenta de dónde se había metido. Y recordando las advertencias de sus padres y los viejos de su tribu, empezó a buscar el camino de regreso hasta la orilla del río. Pero por más que caminaba, siempre llegaba al mismo lugar. Ahí le entró un poquito de susto, porque se acordó de los cuentos sobre los encantos y espíritus que según poblaban esa montaña, que era la más grande del Amazonas. Además, él sabía que allí vivían todo tipo de fieras. Por aquí tiene que ser, por aquí fue donde me metí. Cónchale, por aquí como que no fue. Buena broma, ahora no sé cómo salir de aquí. Pero eso sí, no tengo miedo porque yo soy muy valiente. Así se decía para darse ánimos, pero de repente oyó un ruido que le puso los pelos de punta, porque oculto entre el monte se venía arrastrando algún pesado animal. Ante ese inminente peligro y para buscar una salida de aquel laberinto, Sabaí tuvo una gran idea. Pero si soy tonto, vale, me monto en esta ceiba y ya, así encuentro un camino desde arriba, y de paso me escondo de ese bicho malo que viene por el monte. Y dicho y hecho, se encaramó alto, muy alto, hasta llegar a las últimas ramas del inmenso árbol. Y desde allí se pudo dar cuenta de que solo se veían árboles y más árboles. Entonces volvió a escuchar aquel extraño sonido. Era la temible macaurel, culebra bongua, tragavenados o traga lo que sea. Porque igual se traga un indio que a un tigre. Ahora sí es verdad que a Sabaí se le puso la piel de gallina. Ay, Diosito Tungo, defiéndeme que no me coma ese bicho malo. Como pudo, rompió una rama para tratar de defenderse con ella y vio que el animal subía avanzando hacia él, enroscándose en el tronco del árbol. Casi parecía sonreírse, segura del bocado que pronto disfrutaría. Entonces, a pesar del miedo, Sabaí recordó las sabias palabras del brujo chamán Cutambaí. Escucha bien, Sabaí. Todos los animales son nuestros hermanos. Cuando te encuentres con un animal salvaje, no corras. Plantado y no tiemble. El animal ataca si siente tu miedo. Párate frente a él con valor y brío y no ataques nunca tú primero, porque a ningún animal se le debe hacer daño. Un gran cacique no tiembla jamás, y yo seré un gran cacique. Vete, Macaurel, yo no te he hecho nada, ni tú tienes por qué dañarme. ¡Curandacay, curandacay! Eso dijo Sabaí, regañando a la culebra con voz firme y repitiendo las palabras mágicas que se utilizaban en su tribu para alejar a los espíritus malignos. Pero el animal seguía avanzando amenazadoramente y ahora se levantaba y le mostraba sus poderosos colmillos. Entonces el niño recordó que el brujo chamán Cutambaí le había dicho también que en el mundo no hay luz sin oscuridad y que a veces Cutucujú, el dueño y señor de las tinieblas, se vengaba de la maldad de los humanos, usando algunos animales para atacarlos por sus malas acciones. Otra vez, la voz del brujo chamán Cutambaí le aconsejó. Ten presente, Sabaí, que el único modo de defenderse contra una fiera es mostrarle coraje y amistad. Todos los animales de la selva, desde el caimán a la pantera, del araguato al tigre, y nunca ninguno de ellos me ha hecho mal en los 13.000 años que llevo en esta tierra. Porque Cutambaí les tiende la mano con afecto. quedó pensativo por un instante, hasta que las palabras le subieron del corazón hasta la boca. Hermana Macaurel, escucha. Yo sé que todos los animales de la creación, el hombre es el único que bebe sin tener sed, come sin tener hambre y habla sin tener nada que decir. Hermana Macaurel, escúchame. Hoy quiero hacer un trato contigo. Sabaí miró directo y fijamente a los ojos a la gran culebra y le prometió amar y defender a todos los animales, especialmente a los pájaros, que para él eran la alegría del cielo y el colorido de los bosques. La Macaurel bajó la cabeza como en señal de aceptar su promesa y retrocedió. Justo en ese momento, muy por encima de la frondosa copa de la ceiba, apareció volando una majestuosa e inmensa águila arpía que tomó a Sabaí delicadamente por los brazos con sus fuertes garras y se alejó, extendiendo al máximo sus grandes alas, perdiéndose en la inmensidad del cielo azul y llevándolo a un lugar seguro. En ese momento, una hermosa melodía se dejó oír en toda la Amazonía. Era la voz de la Pachamama, la Madre Tierra, sellando un pacto de amistad y respeto que los cuivas mantienen hasta hoy con sus hermanos, los animales. Esta canción sonaba así. Esperamos que hayan disfrutado de este cuento que pueden conseguir en nuestra sala de lectura infantil y juvenil Mamá Rosa. Por cierto, el mismo está basado en un antiguo mito de los indios Cuiva o Guamonay, un ancestral pueblo indígena que habita entre los llanos de Venezuela y Colombia, específicamente entre los ríos Meta, Casanare y el Arauca, así como en buena parte de nuestro estado Apure. Ellos hablan una lengua de la familia Guaibo y sienten mucho respeto por las montañas, especialmente por el Auyantepuy, a la que llaman la Montaña del Diablo, pues aseguran que en ella residen espíritus antiguos, algunos benefactores y otros no tanto. Así que ya saben, si algún día van al Amazonas o caminan por nuestro cerro Guareira Repano, mejor conocido como el Ávila, aquí cerquita en Caracas, o por cualquier tepuy o montaña de nuestro hermoso país, cuiden mucho sus espacios y procuren no perderse persiguiendo un conejito blanco. Trabajamos con mucho cariño para ustedes el niño Brian Sánchez, mejor conocido como Magallanes, quien interpretó al travieso Sabaí. Nuestro amigo Ricardo González, que dio vida al brujo chamán Cutambaí. En efectos, musicalización y montaje, Soraya Tobar, la maga de la edición. Y en la producción y narración, quien les habla, René Marrero. Chao, hasta la próxima. No es el ABC, pero aquí, entre cuentos y aventuras, puedes divertirte y aprender. Con un 2-3, cuéntamelo otra vez. Una vez más, Reni Marrero nos sorprende con su maravillosa creatividad. Felicitaciones, Reni, por este trabajo donde nos pusiste a viajar a estos mundos imaginarios que se encuentran dentro de los libros. Es momento de buena música y nos vamos con el amor de los adolescentes. alcaldesa de Loaiza y el ente ministerial Cultura Ernesto Villegas. Todo esto es posible gracias a María Gabriela Rodríguez en la coordinación de la emisora, en los controles Brian Noguera, en la producción general de Alba Ciudad, Marta Rondón. En la producción general, Fabiola Cecín y Oscar Castro, con la preproducción de Soraya Tobar y César Tobar. En los micrófonos, amigos, quienes tuvimos el grato placer, Fabiola Cecín, y quien les habla, Laura Ascensión. Invitamos a nuestros usuarios y usuarias a disfrutar de la experiencia de formar parte de las actividades que ofrece la Biblioteca Nacional para los venezolanos. No te lo pierdas más y visita tu biblioteca pública más cercana. Antes de esta despedida que nos va a dar Laura, tenemos unos mensajes que nos han llegado las personas que están conectadas con la emisora en estos momentos. Nos mandan mensajes desde la parroquia La Vega. Besos a Marcy Ramírez, Michelle y Jairimar, de parte de su papá desde La Yaguara. Un beso para todos ustedes, de verdad, el cariño es mutuo. Bien, así es. Gracias por esa sintonía, por siempre sintonizar no solamente Biblioteca Viva, sino Alba Ciudad 96.3. Así que llegó la hora de despedirnos. Nos vemos el próximo martes con más temas para divertirnos por aquí, por Alba Ciudad 96.3.